¿Cómo andan? ¿Cómo Hola, les va compa, desde ¿cómo Alemania? andás? Muy bien, aquí un gustazo de saludarles. Estamos desde la marcha, estamos concentrados en Plaza Independencia, delante de la fuente, para quien nos escuche y quiera sumarse hasta tiempo. En esta oportunidad estamos con Kenny Eugenio París, militante, activista de derechos humanos, expreso, y vamos a hablar con él sobre distintas cosas que están pasando el día de hoy. Bueno, primero, darte la bienvenida. Buen día, Keno. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, preguntarte cómo estás transitando esta jornada vos, los organismos, cómo se han preparado para esta marcha. Las jornadas de movilización son siempre estimulantes. Ver compañeros, organizaciones, organismos en la calle, luchando, planteando, pidiendo, exigiendo, son jornadas muy interesantes, fundamentalmente dentro de los momentos políticos que estamos viendo, donde otra vez, con fuerza, los disciplinadores de siempre vuelven a la carga para volver a sacarnos derechos. Así que estas jornadas para nosotros son muy estimulantes. Por ahí puede sonar contradictorio el hecho de que lo que estamos en contra de la violencia institucional, en contra de que sigan matando pibes, en contra de que sigan torturando pibes, en contra de todas las situaciones que suceden en las cárceles y que mucha gente que anda por ahí dice, ah, pero eso tiene que quedar ahí, si entran todas esas mentiras que se dice, a pesar de todo eso lo hacemos con alegría. Yo por lo menos lo tomo con alegría por la necesidad de estar, por la necesidad de encontrar y fundamentalmente por la necesidad de que tenemos todos los seres humanos el derecho a ser feliz. O sea, ¿por qué no podemos nosotros, los de abajo, los que construimos, los que laburamos, los que estamos todos los días, no tener ese derecho que estos, sentados en cuatro sillones muy cómodos, nos lo roban constantemente con todas las medidas que yo tomo? Por eso para mí esta es una jornada muy importante, también es una respuesta política fundamentalmente a todas las situaciones que nos pasan. Los códigos contravencionales, desde mi punto de vista, son anti-institucionales, contra la Constitución, están violando derechos. El derecho a protestar es un derecho fundamental. Si no hubiera existido este derecho, la Revolución Francesa no hubiera pasado. O sea, mirá desde cuándo te vengo a hablar. Si no hubiera existido este derecho, el 45, con esa maravillosa movilización infernal de la calle en la gente, tampoco hubiera existido. En contra del 2x1 tampoco hubiera existido. Todas las marchas que se hacemos los 24 de marzo tampoco. Entonces, ¿por qué tienen que existir estos códigos? ¿Por qué no? Por aquí tienen que movilizarse por acá. ¿Por qué tiene que existir esa cuestión política de decirnos, no, no se puede hacer? Contra eso también vamos, contra todo lo que sea restringir libertad, pero no la libertad de romper todo como el señor Milei lo quiere hacer, sino la libertad de construir de conjunto, la libertad de que nosotros nos miremos como nos estamos mirando ahora con vos a los ojos y sepamos que somos compañeros, que a pesar de tener o no diferencias, podemos construir. Y a pesar de todo esto, y yo fundamentalmente en estos momentos, me recuerdo a mis propios compañeros, a los que yo estoy buscando, a los que seguimos buscando, a los que desde el D2 nos movilizamos todos los días, pues yo la quiero encontrar a mi compañera. Quiero cerrar ese ciclo, obviamente que la mayoría de nosotros sabemos que están muertos, bueno, pero que además nos digan dónde están. O sea, todos estos días, todas estas movilizaciones, todas estas circunstancias, a mí me mueven a esto. Eugenio, desde ya gracias por contarnos este testimonio y ponerlo en primera persona para quienes escuchan entiendan lo que significa esta lucha. Otro punto muy importante del día de hoy, la participación y el protagonismo que se ha buscado desde la organización de la marcha para con los familiares de víctimas de gatillo fácil, víctimas de la violencia policial, después de los hechos que ya sabemos lo que sucede con pibes, con pibas en los barrios, en distintos momentos, asedian a las familias, persiguen a las familias para que frenen las investigaciones, persiguen a las personas. Más temprano el gato habló con Débora, la mamá de Kevin González de Malargüe. Todos los pibes y pibas que fueron testigos del caso de gatillo fácil de Kevin tuvieron que irse de Malargüe porque los volvían a detener, los volvían a golpear. ¿Cómo te sentís vos como militante, como activista, viendo a los familiares participando, hablando con las organizaciones, animándose a luchar ante todo tipo de limitaciones que se busca desde el Estado provincial? Primero lo veo con profundo orgullo y profunda satisfacción, porque la historia suele repetirse y me recuerda a las madres de Plaza de Mayo, con la dignidad que salieron a buscarnos a nosotros, con la dignidad que salieron a buscar a sus hijos, y con la dignidad que imponen ante la sociedad, que en estos momentos donde todo es comercial se vuelve indigno en todo. Entonces, verlas a ella con su entereza, con sus ganas, venirse desde Malargüe, con el frío que hace, con las necesidades económicas, con lo que significa perder a lo mejor un día de laburo, es fundamental. Y eso nos lleva a una cosa, la dignidad. Por ahí a veces cuesta decirlo, porque nosotros estamos sufriendo hambre, el pueblo está sufriendo hambre, pero yo a mí también me recuerda en estos momentos esa canción que dice que la vida es un poco más que un plato de comida. Acá se demuestra esto, acá se demuestra, y fundamentalmente mirarlos los ojos, ver en esos ojos la dignidad con la cual transmiten y la dignidad con la cual se movilizan para encontrar un poco de justicia. Ellas saben que sus hijos no van a volver, ellas saben cómo los mataron, de la forma indigna que los mataron, y bueno, ellas nos muestran esos caminos. Con ellos tenemos que construir un país mejor. Lamentablemente se siguen repitiendo muchas situaciones, lamentablemente muchas situaciones políticas, la alianza con el Fondo Monetario Internacional de todos los gobiernos nos llevan a esta situación. Nadie se ha parado frente al fondo y decir, muchachos, váyanse al carajo, que ustedes lo único que nos traen, bueno, me recuerdo aquí, Neri, me recuerda al de a Chávez, me había olvidado el nombre, a Chávez, pero ¿qué necesitamos? Seguir con esta dignidad. Necesitamos que volver a reencontrarnos, y esto tiene que ser una cuestión cotidiana, porque ellos cotidianamente nos tratan de cagar la vida. Así. Muchas gracias, compañero, por participar, por todo el esfuerzo que han hecho desde el EPM, desde los organismos, para que se logre consolidar esta marcha, y bueno, que cierres con lo que vos desees. Que cierro con el EPM, ese lugar que también es digno, ese lugar que es un espacio para discutir, es un espacio para encontrarnos, es un espacio para que todos tratemos de estar y de juntos, como siempre digo, construir un futuro mejor. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, un poquito más específicamente, el 13 de septiembre, días antes de lo que es el aniversario de la Noche de los Lápices, que es tan conmovedora para todos nosotros, el 13 de septiembre cumplimos 8 años, nos entregaron parcialmente ese lugar, y queremos tener una muy buena concentración, queremos pararnos de frente ahí para seguir disfrutando fundamentalmente la libertad y la dignidad de la vida. Muchas gracias, Keno, te agradecemos. Compas, ahí volvemos a salir en breve con algún otro compañero o compañera que quiera expresarse en el día de hoy. Aquí les mandamos saludo con el gatito. Excelente, Lali, muchísimas gracias.